10 de la mañana y 13 minutos, hemos iniciado nuestro programa hoy hablando de la inseguridad, del nuevo plan del gobierno. Lo hemos cotejado con el que el mismo gobierno, en aquel caso a cargo del señor Néstor Kirchner, anunciaba en 2004 prácticamente lo mismo que ahora, algunas diferencias, pero filosóficamente lo mismo. Y siempre a partir de la negación respecto a lo que la gente da en llamar, y algunos medios, la inseguridad. De esto queremos reflexionar con Beatriz Arlo para que nos ayude a pensar un poco en el tema. ¿Cómo le va, Beatriz? ¿Cómo le va? Buenos días. De acuerdo a los últimos anuncios y a todo lo que percibe, ¿qué anda pensando usted si fuese a encarar un artículo del tema titulado Inseguridad? Mire, lo primero que yo diría en ese artículo sería que los niveles de seguridad bajaron en todo el mundo, aún en los países ricos. Sin duda, los países ricos son los que tienen mayor nivel de seguridad. Uno puede caminar por Berlín o por Bruselas a cualquier hora de la noche sin sentir que se puede estar amenazado por alguna eventualidad. Pero de todas maneras, los habitantes de Berlín y de Bruselas evocan un pasado donde se sentían más seguros que en el presente. Esto es lo primero que yo diría, porque pareciera ser un fenómeno occidental. Cuando uno lee en Alemania que salen los muchachos skinhead nazis a pegarles a los turcos, eso también es inseguridad, y los que asisten a esos episodios ven que es inseguridad y dicen, bueno, hace 15 años, hace 20 no sucedía. Lo segundo es que siempre, digamos, esto varios investigadores que lo han trabajado, siempre el pasado es pensado como más seguro que el presente. Es como, en el pasado radica algo de la juventud, de aquellos mayores de 40 años que están hablando y siempre perciben en su juventud un clima más seguro, más agradable que en el presente. Lo cual no quiere decir que no haya problemas de la seguridad hoy en Buenos Aires y en todas las grandes ciudades argentinas. Hay, ese problema existe, ese problema tiene que ser encarado como una cuestión de Estado, pero es interesante que en los medios se traten de difundir algunas otras ideas que no se vinculen directamente con el repiqueteo, con el martilleo de violencia, violencia, violencia. Yo diría que los mismos sectores, tercer elemento que yo pensaría, los mismos sectores que dicen la inseguridad es terrible en Buenos Aires, nos matan como a moscas en el Gran Buenos Aires, son los que llenan los aviones para irse a Río de Janeiro, una ciudad mucho más insegura que Buenos Aires, y pasar allí sus vacaciones. Entonces, esos sectores tienen, hay momentos como que uno no, que tiene puntos ciegos. Es decir, la inseguridad es un problema y todos nos sentimos más inseguros que hace 20 años. Pero hay otros elementos que tienen que ser puestos en juego y que yo creo que el periodismo es el que puede ilustrar sobre estos elementos. Hay coherencia. No para disminuir el problema, para plantearlo bien, para que el problema pueda ser pensado y no visto como una angustia. Hay coherencia en lo que nos dice Beatriz Arlo con respecto a lo que ya en el 2001 escribía sobre los medios y ese registro que usted llamaba documental de la violencia. ¿Se acuerda de ese concepto? Sí, sí, efectivamente. Bueno, si uno prende la televisión a las 9 de la noche, no sale a las 11 a tomar un helado. Uh-huh. Y cuanto menos la gente salga a tomar un helado, más insegura va a ser la ciudad. Yo soy una persona que anda por transporte público, por transporte de colectivo, a toda hora de la noche y del día. Y digo, cuanto más gente haga eso, más segura es la ciudad. Menciona usted que se necesita que las autoridades pongan las luminarias, que esté la policía, que estén las cámaras. Todo eso se necesita, pero hay que ocupar el espacio. Usted mencionaba una especie de desorden narrativo en el que caemos desde los medios. Claro, porque en los medios se hace como un continuum, me parece a mí, que se entra un chico loco, mata 7 estudiantes en una escuela de la Patagonia y después se corta otro loco que mata a una persona en Cabildo y después se corta un delincuente que mata a un pobre kiosquero en Parque Patricio. Incluso usted mencionaba la forma en que se trabaja, cámara en mano, cuadro permanentemente reconstruido por la búsqueda de lo que está sucediendo allí donde se está tomando la noticia, la imprecisión de las imágenes. Todo lo cual colabora de alguna manera con una sensación de caos. De caos y yo diría de mucha angustia. Y frente al problema de la seguridad, que le repito, Víctor Hugo, existe, lo que no hay que implantar es el miedo. Hay que implantar la racionalidad. Es decir, no decir, nos matan como a moscas, esto le puede tocar a cualquiera, porque esos discursos lo que implantan es el miedo. Claro, y la sensación de que hay que ir a extremos en materia de justicia, como por ejemplo la pena de muerte, cuando la gente dice justicia ya mismo. Una cosa es esta, y otra es que los ciudadanos se privan a sí mismos en barrios que son completamente normales, porque yo digo, nadie va a ir a la Villa 1, 11, 14, porque eso es terrible, y la gente que vive ahí padece muchísimo la inseguridad. Pero los ciudadanos mayores de 40 años se privan a sí mismos en barrios completamente normales del uso del espacio público. Y eso me parece que nosotros deberíamos combatirlo, deberíamos decir, los ciudadanos estamos en el espacio público y salimos a las 12 de la noche si queremos. La idea que yo he escuchado varias veces en el periodismo, que es los padres lo único que quieren es que les devuelvan los chicos vivos a la noche, a la madrugada. Yo digo, lo primero que deberían hacer es no prestarle el auto, entonces. Lo primero. Si esos padres quieren eso, tienen que mirar las estadísticas. Entonces, lo primero que hacen, deberían hacer los padres de capas medias, es no prestarle el auto. Le voy a leer algo, Beatriz Arlo, escrito por usted misma, para que reflexione sobre esta frase suya. No hay medida para la violencia, una vez que ciudadanos comunes deciden tomar a su cargo la defensa de sus bienes. Como pioneros, en la selva urbana ejercen el principio de venganza y no el de justicia. Una sociedad desconfiada y hostil, escéptica respecto de las instituciones a las que juzga, a menudo con razón, corruptas o ineficientes, en lugar de defenderse, ataca. Y cuando ataca no responde a ninguna medida, entre el miedo y el exceso, elige el exceso. Sí, eso está escrito en la época de los vengadores tipo Ingeniero Santos. Yo hoy agregaría otra cosa, que la gente tenga armas para vengarse o para defenderse, lo que provoca son muertes privadas. En general esas armas después son usadas por hombres contra sus mujeres o contra sus hijos, de los cuales están llenos los diarios de noticias de vida cotidiana. Las armas, no voy a decir una frase que es un lugar común, las carga el diablo. Y los países más violentos son los países donde tienen armas en las casas. Pero no son violentos por los ladrones, son violentos porque esas armas terminan siendo usadas adentro de esas casas contra los familiares, en una pelea entre primos, en una pelea porque no se hicieron bien las cuentas de un pequeño restaurante. Ahora, ¿cómo no se va a pelear la gente del común si los intelectuales tienen un lío bárbaro, Beatriz? ¿Qué pasa entre ustedes, que son las personas que nos guían con su pensamiento, con su sensibilidad, con lo que han aprendido, los que nos ayudan a pensar? Bueno, pero no cargamos armas, por suerte, ya. Hace 30 años que no cargamos armas. Aprendimos. Es verdad. Tenemos horror de la violencia física, los intelectuales. Pero hay una violencia también que es la de las palabras. A mí me resulta muy violento, por ejemplo, por lo que la he leído, por lo que la he seguido siempre, que haya algún intelectual que señale que usted es de derecha. Está bien, pero digo, a mí tampoco me gusta. Digo, alguien que como yo tiene por lo menos la creencia de que sigue siendo una persona de izquierda, democrática, tampoco me gusta leer que soy de derecha. Pero bueno, vamos a encontrar la forma de discutir eso en algún momento, se encontrará esa forma. No creo que a la gente le interese mucho, por eso yo a esas cosas en general no respondo, porque yo no creo que la gente esté muy interesada en saber si yo soy de derecha o de izquierda. Si hay algún interés en saber qué soy, qué pienso sobre estos temas que estamos hablando, es sobre verdad, la inseguridad o sobre la educación o sobre la literatura, pero no si me estoy defendiendo porque soy de derecha o de izquierda. No creo que la gente le interese mucho y tiene toda la razón del mundo en no interesarse. ¿De qué está escribiendo ahora, Beatriz? Acabo de publicar un libro que se llama, que salió hace 3 días, que se llama La Ciudad Vista. ¿Y qué hago yo sin ese libro? Mire, lo tendría que tener en sus manos, o sea, si la editorial no se lo mandó... Bueno, a lo mejor está por acá. Las radios, las emisoras son difíciles para el fácil y rápido acceso. ¿Cómo se llama el libro y de qué trata? La Ciudad Vista, y es un libro que trata sobre algunos de estos problemas. Hay un capitulito sobre seguridad, un gran capítulo sobre mercancía, las dos formas fundamentales de circulación de la mercancía hoy en la ciudad, que es el shopping en una punta y en los ambulantes en la otra. Uno diría que esas son las dos formas que definen la manera en que los argentinos compramos en ciudades como Buenos Aires o como Rosario o como Córdoba. Hay un capítulo sobre la ciudad de los extranjeros. ¿Qué es ser extranjero hoy en Buenos Aires? ¿Qué es ser coreano? ¿Qué es ser boliviano? Es muy interesante el barrio Charrúa, que es una ex Villa Miseria, que es el barrio de los bolivianos. Es un barrio relativamente seguro, relativamente ordenado, que tiene unas fiestas extraordinarias que yo he ido, o sea, analizo todo ese barrio, y está enfrente del otro infierno, que es la Villa 1114, separados por el Polideportivo de San Lorenzo. O sea, tiene todo un capítulo así de qué es el extranjero hoy en la ciudad. Mire usted, me está diciendo Marcelo Stiletano y a mí se me escapó, esta semana no pude leer ADN Nación, me pasó la actividad que desplegué por encima, y hay un gran artículo al parecer en ADN de este fin de semana sobre sí, el libro. Sí, salió en ADN. Ahora, usted escribe muchas veces de las ciudades, yo recuerdo algún artículo referido a efectivamente a la violencia urbana, a aquello que señalaba de la diferencia entre el norte y el sur en la ciudad de Buenos Aires y cómo se habían ido perdiendo de alguna manera los límites en la ciudad, como la inseguridad les llegaba a todos. Yo soy una, para decirlo rápidamente, yo soy una fanática de la ciudad de Buenos Aires. Vivo caminando de noche y de día por esta ciudad. Creo que la conozco muy bien y creo que una cosa que podemos hacer los escritores y los intelectuales es tratar de transmitirla en palabras o, bueno, fotografías, porque el libro también tiene fotografías que yo tomé, transmitir en palabras la densidad cultural que tiene esta ciudad, que es una ciudad verdaderamente espectacular en América Latina. Digno de aquellas escenas de la vida posmoderna. Y este libro tiene contacto con esas escenas. Bien, Beatriz Arlo, el gusto de siempre. Bueno, le mando un abrazo, muchas gracias.